de cantar. Vení a gritar. La noche es cerca y los miedos soltarás. Papá pariendo, escapa pariendo. Pariendo, escapa pariendo. Papá pariendo, escapa pariendo. Pariendo es go. Se trata de elegir, tienes que decidir. El más valiente gana en esta batalla. Se trata de elegir, tienes que decidir. El más valiente gana en esta batalla. Papá pariendo, escapa pariendo. Pariendo, escapa pariendo. Papá pariendo, escapa pariendo. Pariendo es go. La noche es cerca y los miedos soltarás. Se está cantando. Vení a gritar. La noche es cerca y los miedos soltarás. Papá pariendo,